Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Joven, levántate. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 7, versículo 16, que dice: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. El mensaje para la historia de hoy es: servimos a Dios cuando ayudamos a las personas que están tristes. ¿Alguna vez te has sentido muy triste por algo en particular? ¿Tan triste que lloraste? Así es como se sentía la madre de nuestra historia de hoy. Jesús caminaba de un pueblo a otro para hablar acerca de Dios y sanar a los enfermos. Los discípulos de Jesús lo acompañaban a todas partes y también otras personas que querían escuchar y ver lo que Jesús hacía. Un día, Jesús vino a un pueblo llamado Naín. En aquellos días, las ciudades tenían murallas alrededor, con puertas para que la gente pudiera entrar y salir. Mientras Jesús se dirigía hacia la puerta del pueblo, vio personas que salían cargando un ataúd. Un joven había muerto y lo iban a enterrar fuera del pueblo. Su madre y una gran multitud seguían a los que llevaban el ataúd. Jesús notó que la madre del joven lloraba. Vio que los acompañantes también lloraban. La madre era viuda. Eso significaba que su esposo había fallecido. Ahora su único hijo también había muerto y ahora estaba sola. No tenía a nadie que le ayudara, a nadie que la sustentara, a nadie que la acompañara cuando esté enferma, a nadie que la console y la cuide cuando esté mayor. Jesús sintió compasión por aquella madre y quiso hacer algo por ella. Se acercó a la mujer. Cuando lo vio la multitud, todos se callaron. Todos pararon de llorar y se reunieron alrededor de Jesús y de la mujer afligida. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué podría hacer? Jesús le sonrió a la mujer y amablemente le dijo: No llores. Tocó el ataúd y cuando la gente vio lo que estaba haciendo, se detuvo. ¿Qué haría Jesús ahora? Entonces Jesús dijo en voz alta: Joven, a ti te digo, levántate. La gente debió haberse sorprendido al escuchar lo que Jesús decía. Todos sabían que el joven estaba muerto y los muertos no se pueden levantar. Pero cuando Jesús habló, el joven se sentó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. ¿Estaba feliz? Por supuesto que lo estaba. Ella dejó de llorar y empezó a alabar a Dios. La gente estaba asombrada. Debían haber tenido la boca abierta por la sorpresa. ¡Dios ha venido en ayuda de su pueblo!, exclamaron. Pronto todos regresaron al pueblo gozosos por el amor de Jesús. La compasión de Dios es maravillosa y Él nos pide a que también nosotros ayudemos a la gente triste. Cuando veamos a alguien que esté enfermo, atemorizado o se sienta solo, Jesús quiere que le digamos palabras bondadosas, que lo escuchemos, que lo consolemos y que le demos un abrazo. Podemos amarlos como Jesús lo hizo. Cuando lo hagamos, lo estaremos haciendo para Jesús.